En tu cuti ya no hay coco, en tu cuti ya no hay coco y en Camogantí sí sí hay. Señores, bailen la cumbia y esta cumbia sin La señora igual. María fue una señora que llegó por aquí más o menos en los años 90. Ahí la conocí yo en el 94, arriba de los indígenas, arriba, una parte que se llama Dos Bocas. Estuvimos hablando, intercambiando ideas con ella y me pareció muy buena señora. Ella se bajó y me dijo pues que tenía que estar haciendo su recorrido. Yo me quedé después cuando ya en el 96 que me trasladaron aquí a Punta Ardita, me la encontré de nuevo. Pero ya me la encontré a ella elaborando un proyecto de iguana. Ella sí presentó su proyecto. Ella le llegó, me imagino que su platica, ¿cierto? Ella hizo su proyectico, hizo su jaulita y todo eso, pero las iguanas no tuvo éxito porque las iguanitas se le morían, a veces se le iban, y también la gente como que abusó de ella y se le comían las iguanitas. Sí, el criadero de iguana, era criadero de iguana. Eso ya después las liberaba. También nos habló mucho de la cría de tortugas, pero no, ese proyecto no lo presentó ya que. Nos habló mucho de la cría de saíno, tatabro. Logró hasta conseguir un tatabrito, un saínito, que se le puso grande ya, pero ella se fue y anduvo el animalito por aquí rodando, rodando. Al final que no sé para dónde cogió el animalito porque se perdió. Pero, ay, también me ayudaba ya a darme clase a los niños de inglés. Ay, incluso que hasta me enseñó un cantico, que es lo único que me acuerdo de ella. Que dice, pollito, chicken, gallina, hen, el lápiz, pensil, la pluma, pens, el techo, sirén, el piso, flor, la ventana, window, la puerta, door. Eso me lo enseñó, y me lo enseñó donde allá, donde ya tenía su cabañita.